niño, vamos a pelear. Pa' lo que no hay pereza, Nicolás Muñoz. Pero démosle a los municipios, compadre. Vamos con la primera. Los municipios de Antioquia son llamativos y hermosos, pero los nombres que tienen son un poco mentirosos. ¿Cómo que mentiroso, Nico? Explique, a ver. Espérese y verá, vea. En Brontino no hay Brentones, no hay Cocos en Cocorná, ni Angostos en Angostura, ni Amagán en Amagá. Pero ¿cómo que no amagan, compadre? ¿Y eso por qué? Porque le van dando de una. No hay Girón en Girardota, ni son tan bellos en Bello. Los de Sonson ya no son, ni montan en Montebello. ¿Cómo así, compadre? De manera que ya no montan, pero sí ensillan. No montan porque no quieren, pero hay mucho en que montar. ¿O será que les gusta es acampar? Vamos pa' campamento. No acampan en campamento, ni gozan en Zaragoza. No hay más turbados en Turbo, ni osos en Santa Rosa. ¿Que no hay más qué? No se me turbe, compadre. Zaragoza y no más Turbo. Entrele, compadre. En La Concha no hay conchudos, no hay yarumo en Yarumal. En Andes no hay andariegos, ni abeja en abejorral. Oiga, compadre, yo usted lo estoy viendo como enfermos, hombre, ¿qué le pasa? ¿Será ir por Remedios entonces? En Remedios ya no hay troca, no abren en Abre aquí. No hay sabana en Sabaneta, ni lana no en Anorí. ¿Cómo me vio ahí? ¿A no qué? Anorí, lo que no le gusta a usted. Carolina no es tan cara, en Río Negro no hay río. No hay mar en Marinilla, o puerto en Puerto Berrío. Pero ¿cómo que no hay puerto, compadre? ¿Entonces eso qué es? O si hay uno, pero muy chiquito. Betulia ve muy poquito, es muy cerca apartado. Hay mucho bajo en labores, nadie muere en Murindó. ¿Cómo que nadie se muere? ¿Entonces de qué viven los sepultureros, compadre? Allá se mueren, pero de la risa. ¡Ay! En España no hay hispanos, no pintan en La Pintada. No hacen sopa en Sopetrán, y en Dabeiba no dan nada. Los municipios de Antioquia son llamativos y hermosos, pero los nombres que tienen son un poco mentirosos. ¿Los trovadores son como nuevos o qué? Claro, mijo, ¿no ves que son los pegajosos? ¡Hopa, hopa! Y aquí voy con la segundita, compadre. Caramante es muy barata, es muy bajita Altamira. En La Unión no están unidos, ni hay mirones en Belmira. No miran, pero Marco Tulio sí gatea. ¡Ay! ¿Cómo es de bueno eso? Por debajito, mijo. Es pequeño, hay pecadores, ni hay chines en Cisneros, ni en Bolombo los bolones, ni en Cañar gordas cañeros. Nicolás, usted ha pasado por Bolón. Claro, cuando voy pa' Pueblo Rico, allá donde hacen bien rico, compadre. Nadie vive en Liborina, no hay brisas en Briseño, no hay víboras en el Carmen, ni sedientos en Sedeño. Que no hay víboras en el Carmen, pero a mí me picó una. ¿Y cobra o qué? A mí no me cobró nada. En Versalles no hacen versos, en Barbosa no hay barbadas. No hay unanes en Venecia, ni petardos en Granada. Que no hay barbadas en Barbosa, pero más abajo sí, Venecia. No hay santos en Santuario, no hay vegas en Vegachí. No hay mantequilla en Armenia, ni col en Caracolí. ¿Y cómo es de buena la mantequillita, Nico? En bola, compadre, ay qué rico. ¡Opa! Pero lo que sí es muy cierto es que hay flores en jardín, que si hay belleza en Antioquia y si hay paz en Medellín.